en angustias y en pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Y en pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu de Jesús me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Jesús, yo te alabo, porque tú eres lo más grande para mí, porque junto a ti voy. En mi ser.